Solo pretendes saber qué oculta en la oscuridad. Y si es preciso una noche inventar enfermedad, es una forma de ser, de estar perdiendo el tiempo. No tiene nada que hacer, inventará la verdad. Y si es preciso de noche, oculta la realidad. Es una forma de ser, se está perdiendo dentro. Ya pretendes saber qué oculta en la oscuridad. Y si es preciso una noche inventar enfermedad, es una forma de ser, de estar perdiendo el tiempo. No tiene nada que hacer, inventará la verdad. Y si es preciso de noche oculta la realidad, es una forma de ser. Que te dé.